Lecciones de la Biblia a continuación. Hogares, iglesia. Eso es lo que sucedía en los tiempos del apóstol Pablo. Y también en estos tiempos en los cuales vivimos, muchas casas se convierten en iglesias, en lugares de culto, en lugares de enseñanza, en lugares donde se predica el mensaje de salvación. En el tiempo del mundo romano, habían dos tipos de residencias: unas casas grandes, donde habitaba una sola familia y estaba edificada alrededor de un patio, como tal vez ahora las podemos ver en algunas ciudades coloniales. Estas eran llamadas domus, lugares grandes donde seguramente se podían albergar a unas 30, 40 o más personas, tal vez las más grandes hasta 100. Así que eran iglesias concurridas y había espacio suficiente para recibir a muchos conversos. También estaban las residencias pequeñas, llamadas ínsula, que eran negocios que se realizaban dentro de las casas, lugares de trabajo donde las familias tenían el crecimiento generacional, pero también a la vez eran los obreros de los negocios y podían albergar algún número de conversos en una cantidad menor. Pero eran también aprovechados para compartir el mensaje. Y leemos muchos pasajes en el libro de Hechos. También los podemos leer en el libro de Romanos, en la carta a los Corintios, a los Colosenses, a Filemón, donde Pablo dice un mensaje especial para los que habían dado su casa para que fuera una iglesia. Él saluda a Aquila y Priscila y a la iglesia que está en su casa. Él saluda a Filemón y también dice a los hermanos de la iglesia que está en su casa. Los hogares se convirtieron en iglesias. Pablo acudía a esos lugares y con más confianza seguramente compartía con un número menor que el que se encontraba en la sinagoga, y podían hacerle preguntas y él responder y a la vez enseñar. Esto es muy beneficioso y sabemos que dio muy buenos resultados en el tiempo de la iglesia primitiva. Y en estos tiempos también da resultado, muchos lo han implementado. Y sabemos que muchos cristianos hoy en día dan su hogar un espacio para reunir 10, 15, 20 personas. Y allí se puede compartir la vivencia, se puede compartir lo que hay en el corazón de la persona, porque es un grupo reducido, sabe que le van a escuchar, sabe que conocen su nombre, sus necesidades, se puede orar unos por otros, se puede compartir el pan, se puede compartir las necesidades espirituales, los motivos especiales de oración. Si funcionó en muy buena manera en el tiempo de la iglesia primitiva o apostólica, le funcionó al evangelista, el apóstol Pablo, quien no esperaba llenar un gran estadio o un gran escenario, sino prefería hacerlo de casa en casa. También nosotros debemos saber que en este tiempo funciona, porque el Espíritu Santo es el mismo, el poderoso Espíritu Santo que convirtió a miles en un solo día, pero que también trabajaba en las diferentes casas que se abrían para la predicación del Evangelio. Ese Espíritu Santo es el mismo que sigue tocando hoy corazones, que sigue preparando los lugares para compartir el Evangelio, que sigue atrayendo a las personas al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Hoy en día, nosotros tenemos la oportunidad de llegar a las casas y convertir esos lugares en centros de enseñanza, de predicación, de adoración, los lugares donde se pueda compartir la salvación de Cristo Jesús. Cuando leemos el capítulo 18, en sus primeros versículos, encontramos que el apóstol Pablo tuvo mucha influencia sobre las personas que le conocían, porque él se dedicaba a hacer su trabajo. Él habla también de su ocupación, su oficio, y que era una persona que se dedicaba a la fabricación de tiendas. Aquila y Priscila le habían dado hospedaje, le habían dado un lugar donde también trabajar. Ellos eran fabricante de tiendas, y Pablo por eso se sintió a gusto estar en ese lugar porque tenían el mismo oficio. Esto nos quiere decir que Pablo aprovechaba todos los momentos, porque estamos seguros que mientras estaba fabricando las tiendas, compartía con ellos. Así como en nuestros tiempos, tal vez cuando estamos en un lugar, a veces escuchamos algún tipo de música, escuchamos cierta emisora, estamos enterándonos de algunas cosas mientras estamos realizando nuestras tareas. El apóstol Pablo lo hacía, y lo que él practicaba era seguramente la evangelización. Y entonces se relacionaba no solo con los que se dedicaban a ese tipo de negocio, sino también con aquellos que se acercaban a comprar, con los vendedores, con algunos distribuidores de los materiales. Así que Pablo tenía relación con muchas personas, y esto sirvió para que él se pudiera identificar y a la vez llevar mensaje a muchos de ellos. Por medio de esa labor, Pablo se identificó con muchas clases obreras y las alcanzaba con el mensaje de salvación. Esto quiere decir que nosotros también debiésemos aprovechar muchas oportunidades que se nos presentan, porque cualquiera sea el oficio que tú tienes, seguramente te relacionas con muchas personas, con los que compran tus productos, con los que te venden la materia prima, o si eres comerciante, pues con aquellos que te hacen la provisión semanalmente. ¿Y qué decir de otro tipo de negocios? Pues también habrán empleados, habrán obreros, y nosotros tenemos que dar no solo un buen mensaje, un buen testimonio, sino también ser una influencia de bien para cada uno de ellos. Y si tenemos la oportunidad de invitarlos a nuestra casa, o nos conocen, o tal vez el negocio está en la casa, también que sea una oportunidad para que allí se pueda conocer de Cristo Jesús. Entendemos pues que funcionó en el tiempo de la iglesia primitiva, que los hogares se convirtieran en iglesias y que Pablo fuera un trabajador, igual que muchos de los que asistían al templo en esas ocasiones. También nosotros, en este tiempo, en el año en el cual estamos, tenemos esa grandísima oportunidad de ser influyentes sobre los que nos rodean y de abrir las puertas de los hogares o visitarlos, invitar a muchos a ellos para que con confianza puedan abrir sus corazones y ser receptivos al mensaje de salvación. Vuelvo a decirte, el mismo Espíritu Santo que logró tantísimas conversiones y se dieron grandes resultados, los cuales narran en el libro de Hechos, es el mismo Espíritu Santo que hoy puede hacer una labor, y la está haciendo seguramente, y nosotros podemos ser útiles para ese trabajo que el Espíritu Santo espera que hagamos muchos obreros, porque es mucha la mies y muchos los que están esperando un mensaje de salvación en Cristo Jesús. No nos quedemos estáticos, seamos instrumentos en las manos del Espíritu Santo, seamos portavoces, abramos las puertas de nuestros hogares, oremos unos por otros y compartamos, sigamos anunciando la pronta venida de Cristo Jesús. Él te invita. Siempre.